Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org. Buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa es Sudáfrica, los Boers. Este es el programa número 72 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 18 de octubre de 2021. Este es el primero de tres programas sobre Sudáfrica. Comenzamos la serie examinando a los Boers. Gracias al oyente quien nos sugirió hacer un programa sobre ellos. En la actualidad, Sudáfrica cuenta con una decena de grandes grupos étnicos africanos de raza negra y otros grupos más pequeños. En conjunto, estas poblaciones étnicas africanas constituyen más de 80% de la población sudafricana. Entre 1948 y 1994, los sudafricanos vivieron bajo un sistema de leyes racistas llamado apartheid. A partir del siglo XVII, los Boers llegaron desde Holanda para colonizar Sudáfrica. Desarrollaron las actividades agrícolas y ganaderas. A lo largo de los siglos, esto se consiguió mediante el uso generalizado de la esclavitud de las poblaciones autóctonas y también de grupos importados llamados de color. Los descendientes de los Boers y los descendientes de otros colonizadores europeos fueron en gran parte responsables de la creación de un estado de apartheid en Sudáfrica. Las poblaciones negra y de color fueron separadas y explotadas por los gobernantes blancos. La próxima semana examinaremos el Congreso Nacional Africano, el CNA. Fue el principal movimiento político que se opuso al apartheid. El líder del CNA, Nelson Mandela, estuvo encarcelado durante décadas en la remota isla de Robben. La cárcel estaba en el Océano Atlántico, a 10 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo, en la punta del continente africano. Cuando el apartheid acabó por derrumbarse, en 1994, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. El CNA obtuvo el 62% de los votos en las elecciones generales y se convirtió en el partido más importante del Parlamento y del nuevo gobierno de unidad nacional. En el tercer y último programa, analizaremos cómo ha evolucionado el liderazgo del CNA desde el final del apartheid. Las políticas neoliberales y las prácticas corruptas del sector dominante del CNA han determinado la política y la economía sudafricanas en las últimas décadas. La mayoría de la población negra y de color sigue viviendo en una pobreza devastadora. Las cuestiones internacionales del programa de hoy son: ¿quiénes eran los Boers y cómo ocuparon Sudáfrica? ¿Cuáles fueron las dos guerras entre los estados Boers y el Imperio Británico? cómo y por qué los Boers dominaron a las poblaciones negras y de color en Sudáfrica. Y finalmente, ¿cuándo apareció el apartheid en Sudáfrica? Este programa es el número 72 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 18 de octubre de 2021. Para empezar, preguntaremos, ¿quiénes eran los Boers y cómo ocuparon Sudáfrica? Los Boers eran los descendientes de los colonialistas europeos que ocuparon el sur de África. Hablaban una lengua llamada Afrikaans, derivada del holandés. Ocuparon el Cabo Oriental y las regiones fronterizas del sur de África durante los siglos XVII, XVIII y XIX. La colonia del Cabo abarcaba una amplia zona alrededor de lo que hoy es la ciudad del Cabo, en el extremo del continente africano. Holanda, o los Países Bajos, fue una poderosa y rica nación mercantil y colonial durante los siglos XVII y XVIII. Desde 1652 hasta 1795, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales controló esta zona, pero el Reino Unido la incorporó al Imperio Británico en 1806. Los colonos holandeses, conocidos como Boers, se instalaron en la región del Cabo de Buena Esperanza, como se llamaba, a partir de 1652. Y en un principio, su objetivo era proporcionar alimentos frescos y agua a los barcos que pasaban de Europa a Asia. El nombre del grupo deriva de Boer, que significa agricultor en holandés y en afrikaans. El término Boeren también se aplicó a los que abandonaron la colonia del Cabo durante el siglo XIX para colonizar partes de Sudáfrica más al interior, hacia el norte y el este. Las zonas que colonizaron incluyen el Orange Free State, el Estado Libre de Orange, y el Transvaal. Juntos se conocen como las repúblicas Bóreas. También colonizaron en menor medida la zona costera del este de Sudáfrica, llamada Natal. Habían emigrado a estas zonas alejadas del Cabo para vivir más allá del dominio de la administración colonial británica. Querían escapar del sistema de derecho anglófono que se estaba introduciendo en el Cabo, y también para evitar la abolición de la esclavitud en 1833. La migración se llevó a cabo en un movimiento masivo de familias Boer en caravanas de vagones tirados por caballos. La emigración fue hacia el interior en largos convoyes, hacia las zonas secas del noreste de Sudáfrica. Allí desplazaron agresivamente y a veces esclavizaron a las tribus nativas africanas. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales se había formado en la República Holandesa en 1602. Era una mega corporación que se fundó cuando el gobierno holandés ordenó que se consolidaran varias compañías comerciales holandesas rivales. Se cree que es la mayor compañía que ha jamás existido en la historia. Era el brazo comercial y militar internacional de la República Holandesa del Imperio Holandés. Fue el principal instrumento para la colonización holandesa en el hemisferio oriental, en lugares como la India, China y, como en este caso, Sudáfrica. Esta migración colonial fue similar a la ocupación agresiva de las tierras de los pueblos originarios en América del Norte y, en cierta medida, a la ocupación forzosa de las tierras de los pueblos originarios en, por ejemplo, Argentina y Chile. Inicialmente, en 1671, los holandeses compraron tierras a la tribu indígena Khoikhoi. Pusieron la tierra a disposición de los llamados burgueses libres holandeses, quienes eran los boers, para su cultivo. Pero en décadas posteriores, en lugar de comprar tierras, los colonizadores europeos blancos hicieron retroceder a las poblaciones nativas negras por la fuerza, o las esclavizaron. Los holandeses no fueron la única población colonial blanca en el sur de África. Muchos británicos y algunos colonialistas alemanes y franceses también ocuparon la zona. En 1688 y 1689, la colonia se vio reforzada con la llegada de casi 200 hugonotes franceses. Eran refugiados políticos de las guerras religiosas en Francia. En 1701, los hugonotes ejercían una notable influencia en la cultura de los colonos holandeses. Entonces, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales ordenó que solo se enseñara el neerlandés en las escuelas. Esto hizo que los hugonotes se asimilaran a la comunidad holandesa. La lengua afrikaans fue adoptada en Sudáfrica por diversos grupos étnicos blancos, no solo por los descendientes de los holandeses. A mediados del siglo XVIII, los colonos europeos eran entre 8 y 10 mil. Habían capturado numerosos esclavos también. Cultivaban trigo en cantidad suficiente para convertirlo en un producto básico para la exportación, y eran famosos por la buena calidad de sus vinos. Pero su principal riqueza era el ganado. Los boers gozaban de una gran prosperidad. A medida que esta riqueza crecía, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales dominaba cada vez más la vida y la producción de los colonos. Los boers querían escapar de los impuestos y de este control administrativo y judicial. Se trasladaban cada vez más lejos, más allá de los límites de la colonia, llevando consigo a sus esclavos o capturando nuevos esclavos. ¿Cuándo y cómo ocuparon los británicos Sudáfrica? Después de la Revolución Francesa de 1789, Holanda, entonces llamada las Provincias Unidas de los Países Bajos, había sido conquistada por el gobierno revolucionario de Francia. Los franceses apoyaron la creación de la República de Batavia para sustituir el Estado de los Países Bajos. O sea, Holanda llegó a ser Batavia. Los franceses también tomaron el control de las colonias holandesas de ultramar. El príncipe holandés de Orange se refugió en Inglaterra. La colonia del Cabo era estratégicamente importante para Gran Bretaña. Antes de la creación del Canal de Suez, un siglo más tarde, esa ruta marítima alrededor del sur de África era crucial para el comercio entre la Gran Bretaña y su preciada colonia, la India, y con regiones como China. En 1795 se envió una fuerza británica a Ciudad del Cabo para arrebatar a los franceses la colonia. A pesar de la captura de la colonia del Cabo por los británicos, el país seguía siendo esencialmente holandés. pocos ciudadanos británicos se sintieron atraídos por él, y fue devuelto a Holanda, que para entonces se había convertido en la República de Batavia. Pero una vez más, tras una segunda invasión británica, en el Tratado Anglo-Holandés de 1814, la colonia fue cedida totalmente por Holanda a la corona británica. En ese momento, la colonia tenía una población estimada de 60.000 personas. Unos 27.000 eran blancos, 17.000 eran miembros libres de la tribu Khoikhoi, y el resto eran principalmente personas esclavizadas de otras tribus negras. Entre los esclavos también habían personas importadas del sur y el sureste de Asia, por ejemplo, de Indonesia, Sri Lanka y Madagascar. Estos pueblos acabaron siendo conocidos colectivamente como malayos del Cabo. Se les consideraba parte de la población de color, junto con las personas de ascendencia mixta. Aquí haremos una pausa musical. Después de la música, examinaremos cómo los Boers y los británicos entraron en guerra dos veces. También veremos los orígenes del apartheid. Malubala Yesu pondolwayo pondolwayo izwa imithandazo yetu Nkosi sikelela usikelela thina lusapho lwayo Nkosi sikelela Afrika oh Malubala Yesu pondolwayo pondolwayo izwa imithandazo yetu Nkosi sikelela sikelela thina lusapho lwayo hosamoza mbuya hosamoya hosamoya hosamoya hosi sikelela awuthina thina lusapho lwayo murena kuduka sitshaba sayesu ofelise thindo lematsweni useboloke murena useboloke awuze sitshaba sayesu Chabasa Afrika Magube Jalo Usebube Munapa Kati Usebube Munapa Kati Acabamos de escuchar el himno nacional de Sudáfrica. Y después de esa pausa musical, preguntamos, ¿qué fue la gran travesía o el éxodo de los Boers? Aunque la colonia del Cabo era grande y bastante próspera, muchos de los campesinos holandeses estaban tan descontentos con el gobierno británico como lo habían estado con el de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Además de rechazar los controles administrativos y los impuestos británicos, los Boers rechazaban los intentos de Inglaterra y de los misioneros cristianos de abolir la esclavitud. Los Boers se rebelaron varias veces contra los británicos. Estas rebeliones fueron brutalmente reprimidas. Además, se impuso el idioma inglés, por ejemplo, en todos los procedimientos judiciales. También, en 1834, los esclavos fueron liberados formalmente bajo las leyes británicas. A esto se opusieron amargamente muchos de los campesinos boer. En 1835, muchos más agricultores boers volvieron a emigrar al norte y al este para escapar del control británico. Los boers habían recibido una compensación económica por la liberación de sus esclavos, pero consideraban que la compensación era inadecuada y administrativamente compleja. Por ejemplo, las reclamaciones de indemnización tenían que hacerse en Gran Bretaña y no en Sudáfrica. Los boers también consideraban que el sistema de la Iglesia anglicana era incompatible con la Iglesia reformada holandesa, calvinista. El llamado Great Trek, o la Gran Travesía, fue un gran éxodo de los boers hacia el norte y el este. Se produjo entre 1835 y los principios de la década de 1840. Durante ese periodo, emigraron entre 12.000 y 14.000 boers, incluidos mujeres y niños. Rechazando el dominio británico, emigraron desde la colonia del Cabo hacia las grandes llanuras más allá del río Naranja, the Orange River. También cruzaron todo el sur del continente hacia Natal, en la costa oriental, y hacia la parte norte del Transvaal. Es importante recordar, por tanto, que en el siglo XIX había al menos 4 poblaciones compitiendo por las tierras y sus recursos. Hasta el día de hoy, muchos identifican a estos grupos por el color de su piel. Primero, una variedad de tribus negras nativas o originarias, como los Zulus y los Xhosa. Segundo, los holandeses blancos invasores. Tercero, los británicos blancos invasores también. Y grupos blancos más pequeños como los hugonotes franceses. Y cuatro, los trabajadores indios y de otras nacionalidades traídos a Sudáfrica por los británicos como obreros y administradores desde el sur y el sureste de Asia. Muchos de ellos eran trabajadores contratados por la fuerza o simplemente esclavos. Este último grupo pasó a denominarse, como hemos dicho, de color. Las diversas migraciones de los boers dieron lugar a una serie de conflictos entre estos y la tribu negra de los Xhosa. Por otra parte, la política colonial de los británicos hizo que las tribus Cochán se unieran a los Xhosas en los ataques contra las fuerzas británicas. Hasta aproximadamente 1880, hubo al menos 9 guerras fronterizas en las que se enfrentaron las tribus autóctonas, los boers y los británicos. Es interesante recordar que algo similar estaba pasando al mismo momento en Argentina, en la Patagonia. Como se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. En Sudáfrica, los conflictos tenían lugar a lo largo de las fronteras entre las zonas que ocupaba cada grupo. Finalmente, los Xhosas fueron derrotados y sus territorios quedaron bajo control británico. Cuando los boers emigraron afuera de la colonia británica del Cabo en el sureste, fundaron muchos asentamientos. Estos se convirtieron en 2 decenas de repúblicas independientes o estados autoproclamados. Incluían nuevos centros urbanos como los actuales Johannesburgo y Pretoria. Al principio, Gran Bretaña se contentó con dejar estas regiones en manos de los Boers. Esto se debió a al menos tres razones. En primer lugar, las tierras eran pobres para la agricultura y muy áridas. En segundo lugar, los Boers actuaron como los llamados pioneros de ascendencia europea en Norteamérica. Abrieron estas nuevas áreas para que otros los siguieran luego. Y en tercer lugar, esas zonas crearon una barrera, una zona de contención o amortiguación entre los británicos y las tribus originarias, como los Zulus. De hecho, un pequeño número de Boers bien armados había conseguido masacrar a un número muy superior y muy importante de guerreros Zulu. Como resultado, los Boers formaron dos grandes repúblicas llamadas respectivamente The Orange Free State, el Estado Libre de Orange, y el Transvaal. La mayoría de los Boers eran miembros de la llamada Iglesia Reformada Holandesa, protestante calvinista. El Orange Free State recibió su nombre en honor a la Casa de Orange, los protestantes de los Países Bajos. Estas dos repúblicas se convirtieron en exitosos países independientes que fueron reconocidos por Holanda, Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos e incluso por la Gran Bretaña. ¿Cuáles fueron las dos guerras entre los estados Boer y el Imperio Británico? Los dos países, el Orange Free State y el Transvaal, siguieron existiendo durante varias décadas. Esto ocurrió a pesar de la anexión inicial del Transvaal por parte de Gran Bretaña. Esa anexión condujo, en 1880 y 1881, a la primera guerra de los Boers contra Gran Bretaña. Los Boers salieron victoriosos y volvieron a declarar la independencia del Transvaal, que entonces denominaron la República Sudafricana. Ese fue el comienzo de lo que más tarde se convertiría en el Estado moderno de Sudáfrica. La situación empezó a cambiar de nuevo cuando en 1869 se descubrieron diamantes en el Orange Free State. Y luego en 1886 ocurrió algo extraordinario en el estado Boer de Transvaal. Allí se descubrieron inmensas cantidades de oro. En 1898, justo un año antes de la Segunda Guerra de los Boers con Gran Bretaña, los Boers se convirtieron en los mayores productores de oro en todo el mundo. Así, los estados Boers se hicieron increíblemente ricos en muy poco tiempo. Un ejemplo moderno sería la repentina riqueza en petróleo y gas del pequeño estado de Qatar, en Medio Oriente. Esta riqueza llevó a los británicos a cambiar sus políticas. Ahora querían controlar estos estados Boers y su extraordinaria riqueza. Un gran número de europeos de Inglaterra, Escocia, Gales, Alemania y otros países emigraron al Transvaal para trabajar en las minas. Y los capitalistas británicos hicieron grandes inversiones para desarrollar las minas de oro. Pronto, las corporaciones dirigidas por británicos monopolizaron la industria minera. Ante los impuestos y los controles del gobierno de Transvaal, los propietarios de las minas apelaron al gobierno del Reino Unido para que interviniera en su favor. Y cuando los Boers decidieron construir una línea de ferrocarril desde las minas de oro a través de la vecina colonia portuguesa de Mozambique, estalló la Segunda Guerra de los Boers en 1899. Duró hasta 1902. En esa Segunda Guerra, inicialmente los Boers atacaron a los británicos. Las fuerzas británicas fueron sorprendidas, derrotadas y humilladas en varios asedios y batallas sangrientas. Se capturaron muchas tropas británicas. Winston Churchill fue uno de esos prisioneros. Los éxitos iniciales de los Boers se debieron a tres cosas. En primer lugar, disponían, por su riqueza, de grandes cantidades de armas muy modernas, entre ellas la artillería y los fusiles que habían comprado a países europeos, especialmente a Alemania. En segundo lugar, sus tácticas de guerrilla y su conocimiento del terreno eran inicialmente superiores a las de los británicos. Y en tercer lugar, contaban con el apoyo incondicional de sus familias y de las comunidades Boer. Pero finalmente, en 1902, los británicos habían utilizado una fuerza abrumadora y tácticas excepcionalmente brutales para derrotar a los Boers. Se utilizó un ejército de más de 400.000 soldados contra unos 25.000 o 30.000 Boers. Hasta 5.000 extranjeros acudieron a luchar con los Boers. Muchos, como los voluntarios de Irlanda y otros países europeos, estaban motivados por su odio al Imperio Británico. La mayoría de las tropas del Imperio Británico fueron enviadas desde la Gran Bretaña, pero también desde colonias británicas como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y ambos bandos utilizaron a los llamados auxiliares negros africanos, sobre todo como sirvientes y para funciones de apoyo. Otros, como los trabajadores indios, también fueron incorporados al ejército británico. Los británicos aplicaron una devastadora y criminal política de tierra quemada. Las casas y las granjas fueron quemadas hasta los cimientos. Los animales fueron robados para alimentar a los soldados o fueron sacrificados y abandonados para que se pudrieran. Y las familias de los Boers fueron encerradas en miserables campos de concentración. Miles de ellos, especialmente los niños, murieron de enfermedades y de hambre. Al menos 25.000 africanos murieron en la guerra, la mayoría en los campos de concentración. La guerra también se cobró 22.000 vidas entre los británicos y sus aliados. La población negra africana también fue expulsada y llevada a campos de concentración, donde muchos murieron. Algunos informes dicen que ellos fueron tratados incluso peor que los Boers. Se calcula que murieron unos 12.000 africanos negros. Y en 1902, el Transvaal y el Orange Free State fueron finalmente derrotados. ¿Qué ocurrió después de la Segunda Guerra de los Boers? Tras la guerra, el Transvaal y el Orange Free State fueron anexionados por las fuerzas británicas. En 1910 se estableció un nuevo dominio británico llamado la Unión Sudafricana. El Transvaal y el Estado Libre de Orange, the Orange Free State, se convirtieron en provincias de esa Unión Sudafricana, junto con la colonia del Cabo y Natal. Aunque los británicos salieron victoriosos, fue una victoria pírrica. El éxito inicial de los Boers marcó el principio del fin del poder del Imperio Británico. Esa pérdida de poder se confirmaría durante la Primera Guerra Mundial, apenas 12 años después. Las revueltas boers continuaron esporádicamente después. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, algunos boers se negaron a luchar por los británicos contra el Imperio Alemán, por el que muchos boers sentían afinidad. Pero en ese caso, fueron irónicamente los líderes boers quienes reprimieron esa rebelión. Esos líderes boers habían sido puestos por entonces a cargo de Sudáfrica para administrar y controlar el país en nombre de los británicos. Y finalmente, ¿cuándo apareció el apartheid en Sudáfrica? Poco a poco, los descendientes de los boers y de los demás colonos blancos europeos se fusionaron en lo que hoy se llama el pueblo afrikaans. Todos ellos se alienaron con sus gobernantes británicos. Esta alianza convenía a ambos bandos. Les permitía dominar, reprimir, dividir y explotar la riqueza de la población mayoritaria de color y negra de Sudáfrica. Como bien sabemos, los blancos afrikaans tuvieron vía libre para ejercer su brutal control. Esto dio lugar a la imposición de leyes inhumanas y criminales. Entre las dos guerras mundiales, Sudáfrica se independizó de Gran Bretaña. Y entre 1948 y 1994, los sudafricanos vivieron bajo un sistema de leyes racistas llamado el apartheid. La próxima semana examinaremos el apartheid, cómo evolucionó y la resistencia contra él por la mayoría sudafricana negra y de color. Esa resistencia llevó al colapso del sistema. La resistencia se organizó principalmente a través del Congreso Nacional Africano, el CNA, del que Nelson Mandela fue el líder emblemático. Y como decíamos al principio de este programa, finalmente en la tercera parte de esa serie, en dos semanas, analizaremos el deslizamiento del Congreso Nacional Africano hacia la derecha. Exploraremos cómo un sector derechista del CNA ha tomado el control y ha instituido una política económica neoliberal en la nueva Sudáfrica post-apartheid. Como dijimos al principio del programa, la mayoría de la población de Sudáfrica vive en una pobreza devastadora. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar nuevamente la música de cierre.